Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a tocar una pregunta que Alan Turing lanzó ya en 1950, pero que sigue muy viva. ¿Pueden pensar las máquinas? Y lo interesante es que la vamos a conectar con algo muy, muy actual en inteligencia artificial, las famosas alucinaciones. Exacto. Para ello nos basamos en dos textos principales. Por un lado, el artículo original de Turing, Computing, Machinery and Intelligence, que es fundamental. Y por otro, un análisis mucho más reciente de Kalayi y su equipo que se titula Why Language Models Hallucinate. Vale. Entonces, la misión de hoy es intentar ver cómo esa idea de Turing, la de la imitación, nos puede echar una mano para entender por qué los modelos de lenguaje modernos, bueno, a veces sueltan información que parece creíble, pero es falsa, en vez de simplemente admitir que no lo saben. Eso es. Haremos un viaje, digamos, desde el juego de la imitación de Turing hasta los retos que tenemos hoy con el entrenamiento de la IA. Genial. Pues empecemos por el principio, por Turing. Él, para evitar el lío de definir pensar, propuso su juego de la imitación, ¿verdad? Precisamente. La idea era, a ver, un interrogador humano hace preguntas por escrito a dos entidades ocultas. Una es un humano, la otra, una máquina. Si la máquina consigue hacerse pasar por el humano engañando al interrogador con la misma frecuencia que lo haría otro humano, Turing sugería que, bueno, a efectos prácticos, deberíamos decir que piensa. Claro. Se centró solo en lo intelectual, ¿no? Por eso lo de la comunicación escrita para quitar lo físico de la ecuación. Justo. Quería aislar la capacidad intelectual. Y fue muy específico al hablar de máquinas como computadoras digitales. ¿Y eso qué implicaba exactamente en su época, lo de computadoras digitales? Se refería a máquinas de estados discretos. O sea, máquinas que operan siguiendo reglas lógicas, pasando de un estado definido al siguiente. Como un diagrama de flujo enorme. Y lo clave era su universalidad. Una computadora digital, si tiene suficiente memoria y la programación adecuada, puede, en teoría, simular cualquier otra máquina de estados discretos. Entendido. Y además, Turing se lanzó con una predicción bastante potente para el año 2000. Sí, fue muy audaz. Predijo que para entonces las máquinas jugarían tan bien a este juego de imitación que un interrogador normal, después de 5 minutos, solo tendría un 70% de posibilidades de acertar. Él creía que la pregunta «pueden pensar» acabaría perdiendo sentido y que el propio lenguaje se adaptaría para aceptar que las máquinas piensan. Y se anticipó a las críticas, ¿eh? Como la famosa objeción de Lady Lovelace. Efectivamente. La idea de que las máquinas solo hacen lo que les programamos, que no pueden originar nada nuevo. ¿Y qué respondió él a eso? Pues algo muy interesante. Dijo que las máquinas sí pueden sorprendernos y que la clave para que originaran cosas nuevas era el aprendizaje. Propuso algo que suena muy moderno. Simular la mente de un niño y, digamos, educarla. Un precursor clarísimo del aprendizaje automático. Vale. Ese concepto de aprendizaje nos sirve de puente perfecto para saltar a hoy. Al artículo de Kalai y las alucinaciones. ¿Cómo las definen ellos exactamente? Pues las definen como afirmaciones que suenan plausibles, coherentes incluso, pero que son incorrectas o directamente inventadas. Ocurren justo cuando el modelo debería decir «no lo sé» o «no estoy seguro», pero en lugar de eso genera una respuesta. El ejemplo que ponen es preguntarle la fecha de cumpleaños de Adam Kalai. Ah, sí. Y que el modelo te dé una fecha distinta cada vez que le preguntas. Se las inventa. ¿Y dónde creen ellos que empieza el problema? ¿Ya en la fase de preentrenamiento? Argumentan que sí, que la raíz está ya ahí. Lo ven como un problema fundamental de clasificación binaria. ¿Es esta posible respuesta correcta o incorrecta? Incluso si los datos de entrenamiento fueran perfectos, si distinguir lo correcto de lo incorrecto es intrínsecamente difícil para ciertas preguntas, la propia estadística del proceso puede generar errores. ¿Y qué hace que sea difícil distinguir? ¿Qué factores mencionan? Hablan, por ejemplo, de la complejidad estadística, que básicamente se refiere a lo raro que sea un dato. Por ejemplo, cumpleaños de personas no muy famosas aparecen poco. O también mencionan modelos imperfectos. Por ejemplo, si un modelo tiene problemas para contar letras en palabras porque éstas se han dividido en trozos más pequeños, lo que se llama tokenización. Vale. Entiendo el origen en el preentrenamiento. Pero, ¿por qué persisten? ¿Por qué no se corrigen después, en la evaluación? Ah, aquí viene lo interesante del análisis de Kalai. señalan directamente a cómo evaluamos estos modelos. La mayoría de los tests, los benchmarks, usan puntuaciones binarias, o aciertas o fallas. Como en un examen tipo test. Exacto. Como en un test donde no penalizan por responder mal. En esa situación, la mejor estrategia para sacar la máxima nota posible es responder siempre. Adivinar si no sabes la respuesta. Nunca dejar en blanco. ¡Ostras! Claro. Entonces, ¿estamos diciendo que los modelos están, de alguna manera, incentivados a inventarse respuestas cuando no están seguros? Porque eso les da mejor puntuación en las pruebas. Eso es exactamente lo que argumentan. Lo llaman un problema sociotécnico. Las métricas que la propia comunidad científica usa para medir el progreso están, sin querer, empujando a los modelos a alucinar en vez de a ser cautos. ¿Y cuál es la solución que proponen? ¿Se puede cambiar esto? Pues sí, proponen modificar la forma de evaluar. Sugieren incluir en los benchmarks objetivos explícitos sobre la confianza del modelo o establecer penalizaciones claras por errores graves, de forma que los modelos aprendan que a veces es mejor no responder. Buscan reorientar el desarrollo hacia la fiabilidad. Entonces, para ir cerrando esta inmersión, hemos visto cómo la idea visionaria de Turing sobre máquinas que imitan y aprenden se conecta con este desafío tan actual de las alucinaciones, que parece tener que ver, en parte, con cómo medimos a estas IA. Exacto. Y nos deja una pregunta final para pensar, ¿no? Si Turing diseñó su juego para probar la imitación de la inteligencia humana, ¿qué pensaría él de que nuestros métodos actuales de evaluación, sin buscarlo, estén fomentando que las máquinas finjan saber en lugar de imitar esa prudencia tan humana de admitir «no lo sé»? Quizás esa capacidad de reconocer la propia ignorancia sea una parte esencial de la verdadera imitación inteligente que buscaba Turing. Una reflexión muy potente para terminar. Muchísimas gracias. A ti.